martes, una tarde más con vosotros desde Radio Topo, en este vuestro programa, el potaje con G. Vamos a ver, hoy tenemos a una persona que para mí, bueno, tiene muchos carismas, es una gran profesional de la música, una luchadora incansable en determinados derechos. No es otra que todos la conocéis, es mundialmente conocida. Carmen París. Buenas tardes, Carmen. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Bien, bien, bien. Vamos a hablar, pues esto de lo que nos compete aquí. Es una asociación que se llama el Cachirulo Verde. Los, ¿verdad?, Cachirulos Verdes. Los Cachirulos Verdes. Y bueno, pero ya esperad un poquito, porque antes os voy a poner una música. Bueno, os la va a poner Pepe, que está al otro lado de la pecera. Perdona, Pepe, por no nombrarte en su momento. Bien, os vamos a poner una música de Carmen, ¿vale? Que, bueno, ella misma ha elegido y que seguro, seguro que os va a gustar por lo menos tanto como a mí. Venga, un abrazo y escuchadla atentas. Volvemos enseguida con un tema de calado. Surcos en la tierra sagrada y desangrada de dones desposeída. Retumbando todos los tambores del alma femenina quebrada por los dolores. Todos los tambores que sangran por la herida que anega el Mediterráneo. Para abolir la costumbre de allanar con mano militar. Aquí están los corazones de las hembras aguerridas, abrazando juntas los dolores que sangran por la herida que anega el Mediterráneo. Ya se va a romper la hora. Yeah. bueno, habéis visto aquí al final de esta melodía los tambores de Calanda. Y de Samper. De Samper, de si Calanda. Si no, luego me corren con la gorra. Vale, vale. Y a mí, razos. Y a mí más, pero como a mí me da igual. Pero tú no eres de Samper, yo sí. Si no sabíais, París es de Samper. Sí, mi familia paterna. Yo no nací en Samper, pero mi padre sí, y toda mi familia paterna es de Samper de Calanda. Pues nada, un abracico muy grande para los de Samper. Claro que sí. Y esta canción, pues eso, me bajé después de una visita a las tierras palestinas, justo al poco, era la Semana Santa en Samper, y me bajé a tocar esa Semana Santa y lo grabé, porque ya había empezado a hacer esta canción y dije, le voy a meter los tambores. Porque en Palestina hay un campo de refugiados que es uno de los más grandes, que se llama Calandia, escrito con Q, Calandia. Y claro, yo dije, ostras, qué parecido, ¿no? San Pedro de Calanda, Calandia. Sí, sí, sí, esto cacofónicamente suena. Claro, tiene su parecido, ¿no? Por eso digo, ya se va a romper la hora desde el Martín hasta el Jordán. El río Martín es el que pasa por allí, por San Pedro de Calanda. Y hermanando las dos tierras. Que por cierto, la Ribera del Martín es preciosa. Esto se ha cortado. No sé por qué. Sí, no estoy saliendo. Por aquí no. Yo sí te escucho. ¿Ah? Ah, serán los tuyos, a lo mejor, ¿eh? Vale. Perdón, compañeros, este es el directo. Me acababa de quedar sin conexión en mis auriculares y he pensado que nos habíamos ido. Estoy con vosotros. Pero vamos, yo no soy el importante. Es Carmen París, que conste. París, como la capital de Francia. Vale, ¿con acento? Sí, sí, sí. Pues claro. Porque he dicho yo toda mi vida y además lo tengo delante y con acento. En Madrid les pasa mucho que me llaman como si fuera la Paris Hilton. Digo, pero no, yo soy de París, de Aragón. Ay, no, París de Hilton. No, es que, bueno, que yo también soy de aquí, Mañicó. Y Zaragoza las acentúo todas. Zaragoza. Hombre, todas, sin faltar ni una. Bueno, chicos, hoy queríamos hablar de lo que representa este grupo de personas que se han juntado de una manera, digamos, libre para luchar contra algo que estamos en general dando por supuesto y que no es otro que los cachirulos verdes. Ahora lo he dicho bien. Sí, somos un coro. Ahí está. Un coro de músicos que canta. Que va, tampoco. No, de gente. El que quiera. De músicos porque hace música, porque canta, básicamente, ¿vale? Y canta en la Plaza del Pilar, como hoy, ¿no? O donde se tercie cantar las verdades. O sea, somos un coro como hay en toda tragedia griega que se precie. Tiene un coro. En todas las tragedias griegas hay un coro. Pues en esta tragedia griega que estamos viviendo actualmente, que es la de las variantes griegas, que ya han gastado todo el abecedario, estamos en una tragedia griega y precisa un coro. Y ese coro en Aragón somos los Cachirulos Verdes. Perfecto. Acaba de entrar ahora mismo un componente también de los Cachirulos Verdes, que es convecino mío de Pedrola. Además es el peluquero de hombres de Pedrola, sí, el único bueno, peluquero. Nos estamos extendiendo por la provincia. Y súbete a la mesa, por favor, Tony. Súbete a la mesa y baila. Dice mejor a la silla, ¿o qué? Sí, ven aquí. Bueno, Carmen, ¿a dónde íbamos? Que sí. Bueno, pues eso, que los Cachirulos Verdes pues cantamos las verdades, pero en forma de eso, pues de canto. Cantamos las 40, la percepción que tenemos de esta realidad distópica que estamos viviendo. Entonces, la mejor forma de... Es una forma a la vez de... A la par que es una denuncia, ¿no? También es un bálsamo para el que está cantando. Y el canto además eleva la vibración. Ayuda a elevar la vibración y une mucho los corazones. Así que es una forma en la que nos hemos unido unos cuantos para sobrellevar esta nueva realidad. Que no es otra que la de la opresión del COVID, que digo yo. Porque para mí esto es una opresión. No en sí mismo el COVID como un supuesto, y esto lo pongo muy entre comillas, un supuesto virus que nos está afectando a toda la sociedad. No, me refiero a nuestros gobernantes, a esas imposiciones que se están provocando, que nos están haciendo perder incluso la familiaridad, porque dentro de las propias familias se están generando divisiones, discrepancia, está generando un mal social, además de los muchos legales que nos están imponiendo por el artículo 33. El artículo 33, tú lo has dicho. Que es el de yo puedo, yo lo hago. Así es. El problema de todo esto, bueno, todos lo estamos viviendo, ¿no? Es el virus del miedo. Absolutamente. El que más se ha inoculado en la población. Y los medios de comunicación son los grandes responsables de todo esto, porque no se han ceñido a información científica, se han ceñido a propaganda y a obedecer a quien les paga. Es decir, si se gasta tanto dinero un gobierno en que los medios tengan flujo de dinero, fluidez económica, pues será por algo, ¿no? No se regala el dinero por nada. No solo eso, sino que tú mejor que yo sabes que la mayor parte de los medios de comunicación de este país se encuentran en cuatro manos fundamentales, entre otras las del señor Berlusconi, que está allá, un tío que es pederasta por ley, entre otras cosas. Entre otras cosas. Y no son las peores, aunque es la más repugnante, pero no es la peor, no es la que más daño ha hecho a la sociedad. Pero bueno, no hablemos de Berlusconi. Hablemos de que están erradicando la libertad de pensamiento. Ya no la libertad de opinión, sino la libertad de pensamiento. Nos están obligando a pensar de una forma determinada, y esto es gravísimo. Para eso estamos en Radio Topo y en otras muchas, para transmitir lo que consideramos que no está bien. Efectivamente, la ciencia, tanto que enarbolan cuando cuando la gente se hace preguntas, porque es lógico, porque te están diciendo una cosa y su contraria constantemente, y donde cada dos por tres, donde dije Diego, donde escribí y donde hoy hago blanco, mañana pinto negro. Efectivamente. Entonces, ¿qué han inventado para solucionar eso y cortar el debate? Etiquetar al que hace preguntas con la palabra negacionista. Negacionista, o perro flauta. O eso. Perro flauta. O terraplanista, o conspiracionista. Istas, todos los istas que sean posibles, ahí eliminamos cualquier tipo de pensamiento que no coincide con el mío, que es el del poder. Entonces, siendo que desde que esto ha comenzado, porque hay mucha gente, pues si tú eres artista, ¿tú qué te sabes? ¿No? Bueno, bien, soy artista, pero yo tengo formación, estudié además ciencias puras en el bachillerato, en el BUP y el COU, y siempre me ha interesado la divulgación científica. Entonces, la ciencia, si por algo se caracteriza, es por el debate y por el pensamiento crítico. Sí, sí, por la búsqueda del empirismo para... Y la duda. La ciencia no afirma ni niega, la ciencia duda. Jamás. La ciencia tiene que durar permanentemente, dado que no somos poseedores de ninguna verdad y conocemos mínimamente cualquier aspecto de nuestro entorno y de nuestra vida próxima. Y esto lo dicen los grandes científicos, no lo digo yo. Efectivamente. Porque, Antonio, si la ciencia no duda y no debate, ya no es ciencia, se transforma en dogma. Es decir, en religión. Correcto. Y la religión ya tiene la fe. Y la fe, efectivamente, es de cada uno. Y la ve según a cada cual le conviene. Entonces estamos asistiendo a la implantación de una religión cientificista, de acuerdo, pero religión. Porque todo aquel científico, no ya una persona que no sepa de biología molecular, que científicos especializados, que son los que saben de virus, los biólogos moleculares, les han tachado de negacionistas, incluidos a premios Nobel. Sí, sí, correcto. Y el propio, y el propio desarrollador de los métodos de la vacuna RN mensajero ha dicho, señores, esto de vacunar a los niños es una auténtica barbaridad. Lo ha dicho él, el que desarrolló la tecnología. ¿Por qué esto no se expresa en los medios de comunicación masivo? Porque no interesa, porque no les interesa a las multinacionales y por ende a sus payasos, perdón, a sus peones. Voy a hablar de peones y no de payasos, porque los payasos se pueden enfadar conmigo y harían muy bien. Entonces, estamos asistiendo a la eliminación del pensamiento crítico y a la imposición de una tiranía sanitario-farmacéutica, porque hace años ya que existen otras teorías sobre la enfermedad que no coinciden con esta teoría microbiana vigente, en la cual yo hace tiempo que no creo, porque he leído a los científicos que plantean, correcto, hacen otro planteamiento. Que plantean dudas incluso de vacunas que todos tenemos muy asumidas, que han sido buenísimas para la humanidad, cuando resulta que ciertos estudios demuestran que tampoco es así, que no todo es panacea. Pero es que la cuestión está en que el paradigma que rige la ciencia actual se estableció con Pasteur. ¿Vale? Cierto. ¿Por qué se estableció ese paradigma de que viene un patógeno externo y te ataca y entonces te pones enfermo? Pues porque es el que conviene a la industria farmacéutica. Porque si no, no pueden plantear la guerra contra la enfermedad, la guerra contra el virus, guerra contra... Vivimos en un paradigma bélico de sociedad. Permanentemente. Entonces, ya en la época de Pasteur, Antoine Béchamp planteó que lo importante no es el patógeno, sino el terreno. Correcto. Y le tuvo que dar la razón al final de su vida a Pasteur, a Antoine Béchamp. Pero ¿qué pasa? Que lo de Antoine Béchamp no interesaba, porque claro... va en contra de los intereses de los que ostentan determinados poderes, cada día con más poder y cada día con más intereses. Y del mundo que se ha construido. Así es. Porque comemos comida que no alimenta, que no nutre, que lleva tóxicos... en el campo se usan agrotóxicos. Plantamos para obtener un rendimiento, un sobrerendimiento de una tierra que en sí misma tiene miles de millones de años construyéndose, y nosotros pretendemos explotarla en un minúsculo espacio de tiempo. Eso tenemos es. Acuíferos que estamos destruyendo miserablemente. Entonces, entornos que son hostiles para nuestra salud. Correcto. Entonces, la base de la salud es tener un medio alcalino en tu interior. Si estás ácido, ahí prolifera la enfermedad. ¿Qué nos acidifica? Pues todo lo que nos rodea. Las harinas refinadas, los fritos, los tóxicos, las antenas, los wifis. Estamos atravesados por ondas cada vez más. Electromagnéticas de unos niveles que ya empiezan a resultar tóxicos. Y que producen efectos similares a los síntomas de esta enfermedad. Sí, pero se interrumpe el intercambio de oxígeno a nivel celular. Pero igual que los rusos utilizaron bombas atómicas para hacer explotaciones en terreno y nadie ha hecho nada, y tenemos niños que todavía están sufriendo aquellas barbaridades, porque los rusos, si no lo saben ustedes, desarrollaron explotaciones, o sea, detonaciones de bombas atómicas, porque les resultaba más rentable que utilizar excavadoras punto a punto. Esto ha pasado, pero han pasado muchas más cosas. Este mundo está tristemente deteriorado por los intereses de unos pocos. Y volviendo a la vacuna, tenemos grandes, grandes divulgadores de ciencia, como pueda ser el profesor Campra aquí en España. El biólogo Fernando López Mirones, la doctora Albarracín. La doctora María Jesús Martínez Albarracín es una de las propulsoras dentro del grupo de Médicos por la Verdad, que está luchando, bueno, a capa y espada. ¿Por qué? Pues en principio porque es una señora que lleva toda su vida trabajando en medicina y en el desarrollo de test clínicos. Ojo, señores, desarrollo de test clínicos, catedrática de universidad, pero ahora está jubilada y no se debe a nadie. Y tiene la posibilidad de decir las cosas alto y claro. Y también Jon Ander Etxebarria, el exdecano del Colegio de Biólogos de Euskadi, correcto, que le cayó la mundial por no seguir la versión oficial. Y a todo aquel científico que disienta de la religión oficial establecida, porque esto se comporta como una inquisición, o sea, no se puede, aquí no hay debate. En 2 años no ha existido ni un solo debate en televisión. En los medios de comunicación masivo ni uno. Hay ni una sola debate. Intervención de personas que les hayan permitido... Me refiero a un debate entre los defensores de lo que los expertos que asesoran al gobierno, que los hay. Sí, sí. No es verdad que no los haya. Los hay. Claro que los hay. Pero prefieren no decir quiénes son. ¿vale? Pero los hay. ¿Por qué no han salido los expertos que se supone que han asesorado para todas estas medidas y protocolos a debatir con otros expertos independientes de las farmacéuticas? Igual de expertos que ellos o con mayores conocimientos, pero sin, en algunos aspectos. Pero sin conflicto de intereses. Como pueda ser, por decir alguien, el profesor Noah Campra, muerto, asesinado hace 3 meses por poner en boca de todos o en visión de todos un vídeo en el que se hablaba del hidróxido de grafeno introducido en vacunas Pfizer y AstraZeneca, ¿vale? Que salió a partir de los informes del profesor Campra de la Universidad de aquí de Almería, y donde el profesor Campra hablaba de óxido de grafeno, esto es para este otro hablaba de hidróxido. De hidróxido de grafeno, porque este hombre, este NOAC, lo podéis buscar por internet, es NOCK, ¿vale? Este hombre era uno de los mayores expertos en hidróxido de grafeno de Europa. Y bueno, podéis buscar, veis a su mujer, porque ha hecho varios vídeos en donde explica cómo han asesinado a esta persona. Y más médicos, aún asesinado. Aún cuando el gobierno alemán ha dicho que no murió de eso. ¿Vale? Es burda mentira. Hay que ver a las personas que están al lado. Pero escúchame, vamos a empezar por el premio Nobel que inventó la PCR, Kerry Mullis. Correcto, la prueba. Le dieron el premio Nobel por inventar este test. Y se pasó la vida repitiendo que no es un test diagnóstico. El inventor. Ya cuando el SIDA lo intentaron usar como test detector del SIDA, pero él estaba vivo y no lo pudieron llevar a cabo. Pero, qué casualidad, se murió 2 meses antes de que empezase esto. Casualmente. Se murió de repente. Entonces, claro, pues ya, si partimos de la base de que el propio inventor de la PCR dijo que no, es un test de investigación, no es un test diagnóstico. Cuestiona de alguna manera su propio test. No lo cuestiona, sino que él dice que no lo ha inventado para... No es un test diagnóstico, es un test de investigación para amplificar un material ínfimo, se llama prueba de la replicación de la polimerasa. Correcto. Se amplifica en ciclos y se puede observar. Pero que dé positivo o negativo no indica ni que estés enfermo ni que dejes de estarlo. Y de hecho, el gobierno, el Ministerio de Sanidad, a instancias de Biólogos por la Verdad que pidieron la prueba científica, según los protocolos de Koch. O sea, la teoría microbiana vigente es la teoría de Pasteur-Koch. Entonces establece los protocolos de Koch, 5 protocolos, para establecer que un microorganismo es un patógeno. Correcto. Este no cumple ninguno. Ninguno de los 5 protocolos de Koch. Entonces, o vale la teoría o no vale. Ahí estamos. ¿Vale o no vale? Entonces, si vale, lo primer punto para considerarlo tiene que estar presente en el enfermo y ausente en el sano. Es fundamental esta premisa. Y esta premisa es que no se cumple en este caso. Segundo, debe ser posible aislarlo en un cultivo purificado. Esta es la segunda fase. Y poder fotografiarlo con el único microscopio, que es el microscopio electrónico de barrido, que hace una micrografía. Bien, eso que es la prueba científica. Cuando Biólogos por la Verdad se ha dirigido al Ministerio de Sanidad y la ha solicitado, les han respondido por escrito en documento oficial que no disponen de equipos ni de cultivos ni de registro de laboratorios que lo tengan aislado. Correcto. Con lo cual, ¿de qué variantes me estáis hablando si aún no sabemos cuál es el primer original? Y no solo eso, sino que la réplica de las cadenas de polimerasa. ¿Qué busca? ¿Qué va a detectar? Si no lo tenéis aislado, que no, es que han mandado una secuenciación. Ya, pero una secuenciación. Los coronavirus son una familia. Correcto, y que además los coronavirus han sido siempre unos virus vinculados a los animales como perros, gatos, cerdos, vacas. Y son virus de gripe, no la peste negra, son virus de gripe. Correcto. ¿Vale? Y comparten, ya sea el 19, el 14, da igual, comparten un 80% de material genético. ¿Por qué nunca luego, se ha, ¿por qué luego nunca lo que se tú metes en el cebador, lo que sí, tú metes sí. en el cebador, es... que son... Que son 800 nucleótidos, una secuenciación que han mandado de la China, además, pero eso puede corresponder con un montón de coronavirus más. Correcto, y de diferentes tipos, y de diferentes formas, y de... Entonces... ¿Por qué no le han preguntado, por ejemplo, al profesor Badiola, de la Universidad de Zaragoza? que sí que le han preguntado, pero sí, no lo dice todo. Pero él no lo ha dicho todo. Y en Petit Comité sí que él habla ciertamente... Hombre, es una eminencia. Efectivamente, sí que habla ciertamente de sus estudios en coronavirus de hace más de 30 y 40 años, que no estamos hablando del coronavirus de antes de ayer, que estamos hablando de la misma familia de virus. De virus que además no son bichos. Otra cosa que se ha extendido en la sociedad. El bicho. Cuidado con el bicho. El bicho. Vamos a ver, los virus no son bichos. No se ha demostrado. Es material genético con una membrana de proteína. Bichos son los parásitos, las bacterias, los hongos son bichos, pero los virus no. Entonces, de hecho, el eminente Stefan Lanka, este científico alemán, no, o sea, no plantea la salud de otra forma diferente a la teoría microbiana de Pasteur Koch. Entonces, él lo que viene a decir en síntesis es que los virus los producen nuestras células cuando están intoxicadas o estresadas. Efectivamente. Son un síntoma de que algo no funciona en la célula, de que algo está mal. Entonces, no son bichos que vienen de fuera volando, que flotan en el aire y vuelan. Ahí se mantienen ahí. Esta es otra historia. Más que la laca incluso. Oye, ahí están ahí flotando para que tú... Pero ahora, cuando te sientas en la silla de la terraza, te pasa así por encima de la cabeza. Ahí ya no. ¿Ah, sí? Una vez... Si estás de pie ya en la barra, te ataca el virus. Ya. Pero una vez te sientas, ya, pues ya haces... Y te pasa así por encima el flequillo. O con que te pongas en una silla, en una mesa alta, al lado de la barra, ya no. Ya no. Entonces, te quiero decir que los virus no son bichos. O sea, eso... Nadie lo ha demostrado. Y Stefan Lanka, en su momento, ofreció una recompensa al científico que le presentase la prueba del virus del sarampión. Y se quedó desierto. Efectivamente. Y estamos hablando de la vacuna del sarampión. Aquella que todos, los ingenuos como yo, hemos pensado hasta el momento en el que nos hemos preocupado por aprender un poquito o leer un poquito respecto de estos temas, nos hemos dado cuenta de que hostia, que no me han contado toda la verdad, que es que me han estado engañando desde el minuto cero, que es que resulta que la vacuna de la poliomielitis que ha tenido tanto impacto en toda la humanidad a título, digamos, informativo, pues es que hay estudios que dicen que no es así. Que ha habido vacunas que han provocado unos efectos adversos. Que han provocado efectivamente en grandes áreas de población auténticas barbaridades y no sé. Pero no, Antonio, se es que la cuestión, que porque mucha gente antivacunas, digo, no, yo, pa no, nada. Yo no he hablado en contra del principio de vacunación, ¿vale? Pese a que no creo en esta teoría microbiana de Pasteur, ¿vale? Correcto. Pero cuando se inventaron las vacunas, te inoculaban el virus atenuado. Correcto, ¿vale? Para que tú mismo generases esos, digamos, esas defensas. Eso, vale. Que son las que te, pero supuestamente es que te iban ahora, a proteger. Lo que llevan las inyecciones desde hace años no es solamente eso. Llevan escualeno, timerosal, derivados del mercurio, del aluminio, células de fetos, metales pesados de formaldehído, de difícil. Llevan una serie de aditivos como coadyuvantes que son tóxicos, cancerígenos, neurodegenerativos. O sea, el problema no es el principio de vacunación, el problema es lo que meten, los coadyuvantes que meten en las inyecciones. Y con estas últimas, que yo las llamo inyecciones experimentales, porque... Es que lo son, es que ahora mismo... Porque están ahora en fase mismo, de experimentación con la población. Independientemente de la Organización Mundial de la Salud, depende fundamentalmente y económicamente de las grandes multinacionales farmacéuticas. La Organización Mundial de la Enfermedad los llamo yo porque hasta ahora es lo que mejor han organizado. Correcto. La salud no la organizan nada, pero la enfermedad la saben organizar muy bien. Pero hasta ellos mismos están diciendo que estamos en un periodo de experimentación, en la fase 3 de experimentación. Lo dicen ellos mismos, o sea, una entidad que menos transparente es de todo. Efectivamente. Y digo que tampoco es transparente, o sea, que es que es lo que es, coño. Es lo que es. Y la tomamos como auténtico dogma de fe, coño, seamos un poquito más. Porque la gente no ha mirado quién es Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ah, no, ¿eh? El director. Algunos no han mirado, pero es que hay que el decirlo. El director de la OMS. Es que hay que decirlo. Está acusado de crímenes contra la humanidad en su país de origen. De lesa humanidad. De lesa humanidad. Correcto. Y lo tenemos de jefe de la Organización Mundial de la Enfermedad. Sanidad.

Vaya, vaya canción. Los primeros momentos se nos ha colado sí. dos músicas, pero bueno, ha sido muy poquito, ha sido muy poquito. Bien. Ahora está de moda este tema, este rap habla de las domingas, o sea, ajá. de los pectorales en general. O sea, véase, escúchese, mejor dicho. Que ahora han creado una polémica absurda de las tetas, que digo, madre mía. Sí. Las sopas de ajo han descubierto ahora este madre. ¿Qué? ¿Cuánta tontada se habla hoy en día? Madre, qué pero barbaridad. Es que es lo que vende. Ya, hijo mío. O sea, tristemente, ya pues sí. al pan no le puedes llamar pan. Pues ya, sí. Ya hay que llamarle... Y ahora se han inventado nombres para... Porque claro, si una mujer dice que no me trago yo el feminismo este del género tonto lo llamo yo, uh-huh. No me lo trago. Entonces ya. No se puede, hoy no, en día no, no se puede hablar en contra de la doctrina del género. Sí. Es una cosa, otra de las dictaduras que tenemos hoy. Efectivamente, no se puede hablar. Porque estamos aprendiendo a ser dictadores en sí mismos, porque cada movimiento genera su propia dictadura, su propia manera de hacer y no transmite o no quiere ver la bondad del resto, que es mucha más bondad que la propia. Pero siquiera debatir. No, no, ni debatir, ni hablar de no ello. No se puede debatir. No, yo es no imposible. Puedo, no, yo, no, vamos. Yo no puedo decir a una... Bueno, y los hombres menos. Por favor. Los hombres no podéis decir ni mu. Si a las mujeres nos cortan el rollo, a los hombres ya se te ocurre abrir la boca y decir que algo te parece injusto y te cae la justicia divina encima. Te cae la Inquisición, no, la Inquisición. La divina y la humana. No, te cae la Inquisición. La divina y la humana. Yo, como siempre he creído en la igualdad de derechos y como siempre he creído, además, que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Porque hay mucha gente que... Yo veo a muchas muy feministas de boquilla, pero luego son las primeras que están buscando un maromo que las mantenga o que les pague las cositas caras que les gustan. ¿Qué tal? No digo todas, vamos a ver. No, pero no, que mujeres... Supuesto. O sea, se mete... El problema de todo es hacer categorías absolutas. Porque las mujeres nos pasa esto. Bueno, son mujeres, somos un montón. La mitad de la población aproximadamente. Y no, y a todas, y ni todas pensamos igual, ni todas sentimos lo mismo, ni todas elegimos lo mismo. Entonces, pues lo mismo que con los homosexuales. Es que el colectivo homosexual dice... Bueno, pero no, no es una sola voz. Habrá muchas voces dentro del colectivo homosexual. Lo mismo del que en las mujeres, machista. Lo mismo que en los hombres, lo mismo que en todo. Exacto. Y todo incluye precisamente... a nuestras famosas vacunas y a nuestro entorno. Entonces, ¿qué utilizan como argumento? Es que la ciencia dice, digo, ¿pero quién es la ciencia? O sea, la ciencia no es una señora. Para una nada. Señora con una sola opinión. No es, es una comunidad y no están de acuerdo en todo. Para nada. Y tiene gracias a Dios, porque la ciencia se basa en eso, en la duda. Correcto. Y en el análisis de una realidad y en el estudio de una teoría para llevarla a la práctica y demostrar su validez. Y la demostración de la validez de esa hipótesis hoy puede ser positiva y la podemos ver como real. Eso y mañana darnos cuenta de que estábamos completamente equivocados en determinados entornos. Ya ha pasado entornos. En la historia, ¿no? Quiero decir, no es la primera correcto. Vez. Correcto. Ahí tenemos teorías de Newton y la teoría de la relatividad de Einstein. Chocan entre sí en algunos aspectos. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos limitados. Tenemos una limitación grande de capacidad y, por tanto, no somos capaces de abarcar toda la amplitud de pero lo que nos rodea. Hemos sustituido a la religión por la ciencia. Pseudo. Como una iglesia. No, pero eso es, como una iglesia. Porque, no, o sea, la ciencia no puede ser como una religión. Si el momento que la ciencia es dogma, deja de ser ciencia. Así es, de hecho, como he dicho antes, la prueba fehaciente y el empirismo nos lleva a ratificar alguna teoría que a posteriori y con otras posibilidades deja de ser real y deja de ser absoluta porque no hay en ciencia y en nuestro entorno nada absoluto. Pero de hecho, además, la ciencia está muchísimo más avanzada de lo que nos van contando a nosotros. Por supuesto, por supuesto. ¿Alguien ha hablado alguien del bosón de Higgs? Sí, lo han nombrado sí, la partícula los, de Dios. Los periodistas que a los científicos les repatea ese término. Ajá. La partícula de Dios. ¿Qué es eso de la partícula de Dios? Por favor, esto es una partícula que proporciona masa a partículas que no la tienen. Por ejemplo, el fotón. ¿Vale? Es una posibilidad. Pero para eso aquí en Zaragoza, hubo uno de los expertos del acelerador de bosones, porque son lo que aceleran, de la universidad de aquí. Yo creo que ahí están haciendo otra cosa. Yo lo llamo el acelerador de cabrones. Bien, que puede ser, pero estuvo aquí para explicar, de verdad. Yo tuve la fortuna, era gratuito y podía ir todo el mundo. Estuvimos en el anfiteatro de aquí, de la antigua Universidad de Medicina de Zaragoza. Ajá, sí, el Paraninfo. En el Paraninfo estuvimos 20 personas, ya ves tú, de una persona que venía a transmitir auténtica ciencia de lo que estaban haciendo allí. De lo que se supone que hacen allí. De lo que están haciendo allí. Joder, de verdad. ¿Sabes que tenemos una filial aquí en Aragón, no? Debajo del Canfrán. Ya. Debajo del Canfrán hay una filial del acelerador de cabrones. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues qué bien, me informaré mejor. Imagínate si nos están acelerando cabrones aquí en Aragón, a ver lo que va a pasar, a ver si vamos a... No nos hacen falta más, ¿eh? Tenemos muchos. Sí, ahora. Se está llenando incluso Castanesa. Hay que echarle humor. Ah, pensaba que había tirado algo. No. Bueno, pues estábamos en eso, que para lo que quieren la ciencia y para, o sea, por ejemplo, en la cuestión esta de la doctrina del género, pues la biología no cuenta. No, no. O sea, para defender la versión oficial de la pandemia, la ciencia y lo que dice la ciencia, que eso, como te digo, no es una verdad. Pero en cambio, para el tema género, la biología da igual. Uh-huh. Cuando eso no es así. A ver, la biología nos está mandando permanentemente. La biología no es lo mismo que tener testosterona que tener estrógenos, y lo sabemos, todo el mundo lo sabemos eso. Pero en esta doctrina, pues no, porque según esta doctrina, el género te lo asignan, es una construcción social. Ya. Sí. Entonces, pues la gente está bastante confundida con esto porque han sustituido la palabra sexo por la palabra género. Entonces, una cosa es el sexo biológico, el sexo con el que naces, otra cosa es la orientación sexual que tendrás de adulto, y otra cosa es, o sea, es que es absurdo todo esto. Quiero decir, sí, en cada cultura te los roles que se asignan al sexo, que en cada cultura, y algunos están relacionados, están asociados con la biología, otros no, otros sí, es una construcción social. Pero efectivamente, hay cuestiones de la biología, o sea, roles que se asignan al sexo que son biológicos, evidente. O sea, la maternidad es un hecho biológico. Entonces, claro, es que por ser mujer, claro, porque por ser mujer es que eres madre. Por eso, los hombres no son madres. Por eso tienes óvulos y yo no tengo óvulos y tengo espermatozoides, evidentemente. Y tantas cosas. Quiero decir que una cosa es la igualdad de derechos y de oportunidades y otra cosa es pretender imponer que la biología no importa. Claro, pero es que... Pero claro que importa, mucho importa. Pero es que una cosa es la biología y otra cosa son los derechos y las oportunidades. Los derechos y las oportunidades los generamos desde la concepción social y, efectivamente, y la biología nos viene impuesta por millones de años de evolución. Claro, pero que no te lo asigna el médico, cuando vienes al mundo, el que está ahí de médico, dice, tú vas a ser chico, tú vas a ser... No, eso es que es un hecho biológico. Que hay roles asociados al sexo que hay que derribar, estamos de acuerdo. Lo que no podemos es hacer negar la ciencia. ¿En qué quedamos? Efectivamente. No todo el monte es orégano. No todo el monte es orégano, efectivamente. Entonces, claro, la ciencia, pero la ciencia con base, con fundamento, con debate, contrastada, con datos. O sea, de repente, o sea, para unas cosas defendemos lo que diga la ciencia... Pero y para otras es bueno, la ciencia da igual. O sea, la biología, porque no, es que no me conviene. Es que a veces no nos interesa. Porque como no me conviene... No nos interesa. Pues la biología no. El género es una cosa que te asignan al nacer. No es una cosa con la que vienes puesta. El sexo. Llamándolo sexo. Pero tú le preguntas a la mayoría de la gente por qué es el género y no te lo saben definir. No. Vamos a ver. Y además se confunde sexo con orientación sexual. También. Esa palabra confunde todo. Y quien la ha diseñado y las que estudian la asignatura del género, porque es una carrera también, ya. Es una especialidad, pues se tienen que estudiar unas cosas que como no son del sentido común y de lo natural, hay que estudiarse esos conceptos. Claro, porque son conceptos desarrollados... abstractos. O sea, lo que es una construcción es esta teoría de Judith Butler, profesora de retórica y literatura comparada en la Berkeley, que es la señora que, bueno, a otras antes ya habían lanzado esto, pero con su teoría de constitución performativa del género, es lo que nos han implantado de pensamiento en el feminismo mundial a través de la ONU. Sí, sí. Entonces, tienes que pasar, o sea, tienes que decir esto. Como no digas esto, eres facha, eres machista, eres homófobo, transfobo, todo fobo. Partícula griega, por cierto. Todo fobo. Todo fobo. Bueno, o sea, pero vamos a ver. Quiero decir que a mí me parece, pues, una persona no se siente en el cuerpo que ha nacido, dice, pues yo no me siento así, pues me parece muy bien. Cuando seas adulto, decides en tu vida tal. Pero a los niños, dejadlos en paz, por favor. Evidentemente. O sea, no están formados como personas todavía. Yo fui una niña que quería ser niño. A mí me han llamado, por decir esto, me han llamado transfoba. Bueno, ahora a la mujer que se manifiesta en este sentido la llaman TERF. TERF. Es que cada día tenemos palabricas. Lo de la Real Academia Española tiene que ser criminal. Porque... Son las siglas de ahora, no me acuerdo, de que en inglés es en inglés, todo es en inglés. Bien, pero que la Real Academia tiene un trabajo increíble. Cada día, en lugar de llamar a las cosas como aplicación, pues ahora no se aplican las cosas. Nada. O sea, es que están esto es una guerra del lenguaje. Sí, sí. Por eso son todo guerras, como has dicho anteriormente. Entonces, no tenemos nada más que guerras y ambiente bélico. El lenguaje inclusivo no tiene ningún fundamento ni ninguna norma, porque, vamos a ver, en las palabras que son neutras, que ya tienen la E, se la quitan. Y en las que no, se la ponen. O barbaridades como la portavoza. Pero vamos a ver, si la palabra voz, la voz, es femenina. Correcto. Aunque acabe en Z. Y tenemos palabras como... Y contenga la letra O. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen fobia a la letra O. Pero, o sea, pero esto es... La forma de hablar así es... Están manifestando fobia a la letra O porque identifican género gramatical con sexo masculino, que son dos cosas diferentes. ¿Y qué se Por eso es lo que os digo, que con la palabra género están confundiendo las cabezas de las personas. ¿Y qué se Porque no es lo mismo. Esto es lo que yo busco siempre es... ¿Cuál es la pretensión de estas personas en general? Confundir. Vamos a ver, los que lo hacen cumplen órdenes. ¿Pero qué produce esto en la sociedad? ¿Confusión? ¿Fragmentación? Esa es la palabra que andaba buscando. Fragmentación. Fragmentación. Divide y vencerás. Esta es una máxima que ya aplicaba Pluvio Nerón. Entonces la aplicó en su momento. El colectivo LGTBQXYZ, tal, todo eso. Un colectivo, otro colectivo. Pero vamos a ver, las personas, los seres humanos. Los seres humanos, somos todos seres humanos, te acuestes con quien te acuestes. ¿Por qué es tan importante ahora, hoy en día, la identidad de género? Pero bueno, las personas, nuestra identidad no es solo con quien te acuestas. La identidad de una persona la forman más cosas. ¿Más cuestiones? No solo eso, sino que ya dijo Marco Antonio en su momento que antes de ser romano era ciudadano del mundo. Y ahí ya lo dijo todo. Cuidado, no nos engañemos. Yo no soy español, soy ciudadano del mundo, planeta Tierra. ¿Pero por qué le hacen a la gente que sea necesario tener que estar todo el rato abanderando uno su postura de su orientación sexual? Porque interesa... Pero bueno, y las demás cosas de la identidad de una persona, que no es lo más importante, sí. No es lo único que identifica a una persona, con quién se acuesta, esa es la identidad de una persona, eso es una falsedad, es una falacia, Pero interesa. Y nos clasifican en base a con quién te acuestas, pues eso es lo más importante del mundo ahora mismo, ala, pues venga. Claro, y te interesa también generar clases, clase alta, clase media, clase baja, clase paria, clase, por Dios. Fragmentación. Por supuesto. Es lo que se busca, la fragmentación, incluso en tu propio cerebro. Ahí está. Es que lo entendemos y lo asumimos, que es lo más triste. Y es que la perforación de la palabra dentro de cada uno de nuestros cerebros es fundamental si no sabemos generar las barreras pertinentes para que no nos afecte. ¿Qué es lo que produce la televisión? ¿qué es lo que sucede? Que te entran las imágenes directamente, sin procesar. Es un impacto emocional directo. Y la gente reacciona emocionalmente. ¿Qué han conseguido con los dispositivos electrónicos? La inmediatez de la respuesta. O sea, el Facebook, el Instagram, el otro es... Sale una noticia. Mira lo que ha dicho fulano. ¡Cabrón, hijo puta! La gente reacciona instantáneamente. Pero sin haber estudiado nada al respecto. Entonces, como se ha eliminado ese margen hasta que respondes, correcto, que es donde está la reflexión, que es donde reside tu libertad. Tu libertad reside en que puedas reflexionar ante el estímulo para que puedas elegir la reacción, no reaccionar sin pensar. Es que tu libertad empieza con el conocimiento. Y el conocimiento cuesta trabajo. Solo la verdad nos hará libres, que es lo que decimos los cachirulos verdes. Solo la verdad trae justicia y libertad. Ahí está. Y tenemos a cachirulos verdes, que esta mañana han estado cantando frente a las puertas del Pilar y acompañados por nuestra excelsa policía local, amablemente. Han sido muy amables, sí. Las cosas como son. Hoy sí. Otras veces me quejo de la policía y hoy tengo que decirles, señores, se han portado como auténticos caballeros. Hoy sí, pero el otro día no, pero hoy sí. Cuando es, y cuando no es, no es. Hay que decirlo igual. Enhorabuena a estos compañeros que saben lo que les compete, que es ayudar a la ciudadanía. Pero que se pueden sumar, ¿eh? Que para cantar con los cachirulos verdes no hace falta apuntarse ni nada. Bueno, probablemente tengan alguna norma que les impida poder hacer eso vestidos de color azul. No, me refiero no solo a los polis. Quiero decir a la ciudadanía en general que los cachirulos verdes no somos un coro cerrado. Que bien, se puede sumar todo el que quiera. Repartimos octavillas con las letras. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer este sábado? Pues el sábado que viene, bueno, el viernes cantaré en Sabiñánigo. Es mi primer concierto del año. Oído cocina. El viernes, este viernes. Carmen París, canta en Sabiñánigo. En el Auditorio La Colina a las 8:30, el viernes. A mis amigos de Sabiñánigo, que los tengo, oye, no faltéis a esa cita, os merece la pena, creerlo. Y al día siguiente, con la furgonética con la que habremos subido a Sabiñánigo, para Madrid. Vuelta para Madrid. Que hay una importante manifestación que convoca el juez portugués Rui Fonseca. ¿Lo habréis oído hablar de él? Por supuesto. Pues nosotros, yo sí. Habeas Corpus convocan una manifestación. Estarán él, otro juez italiano, Giorgiani, y otro sueco, así como el biólogo Fernando López Mirones. Una manifestación desde Moncloa hasta Colón. ¿A qué hora empieza? A las 4 de la tarde. Ojo, 4 Madrid, de la tarde. De Moncloa, en Moncloa a Colón. El 12 de febrero, sábado. 12 de febrero de 2022. Con Carmen París por allí cerca. Sí, y miles más, espero. Hombre, yo no faltaré, prometo. Bueno, pues ya disculparéis, este es un programa que a mí me ha sabido a poco. Espero poder estar contigo, Carmen, más. Hombre, porque pues, claro, eres, que sí. Vamos, para mí eres un referente ha en sido música un gusto. Y en otras muchas cosas. Ha sido un gusto. Y bueno, os dejo. Pepe me está ya gritando. Nos marchamos. ¡Que viene el siguiente! ¡Oh! ¡No te pases! Hasta luego, muchachos, y espero que os haya gustado. Besitos y sed felices. Un abrazo. Muy bien.